Continuamos en Radio Roja y les cuento que tenemos en línea, nada más y nada menos que a Luciana Echavarría, primera candidata para la legislatura con las flamantes recién definidas listas por el FITU, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unidad. Y está del otro lado del teléfono. ¿Estás ahí, Luciana? ¿Nos escuchás bien? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, saludos desde acá, desde Casa Grande, desde el Valle de Punilla, y que al referenciarte dónde estamos, antes de hablar de las listas, tenemos también ganas de charlar de autovía, porque sabemos que estás encima del tema. Combinanos un poco todo en una primera reflexión, cuando hay ahora sí una fecha del 26 de junio, en una provincia que la laburás todos los días de la unicameral y que te proponés seguir por ahí y ponerte al frente de esta lista. Contanos cómo se vienen todas estas sensaciones entre tu labor cotidiana y los desafíos por venir. Bueno, sí, en primer lugar creo que estamos muy contentos de poder confluir en esta lista unitaria de la izquierda, porque, bueno, recordemos que en las últimas elecciones provinciales, en 2019, íbamos en dos listas, bueno, Liliana por un lado, yo por el otro, y bueno, creo que el hecho de ir en esta lista unificada es una buena noticia para la izquierda, y por supuesto que en mi caso particular nos proponemos seguir con el trabajo que venimos haciendo legislativo, que lo valoramos como muy positivo, ¿no? Yo siempre lo he planteado como una banca abierta, y en esto nos referimos a este ida y vuelta permanente con las comunidades, con los vecinos. La verdad que para nosotros es fundamental que cada una de las iniciativas que llevamos ahí, que son muchas, porque también yo en estos 3 años casi he presentado 300 proyectos, demostrando que no somos una izquierda que solo denuncia, sino que tiene ideas concretas para cada uno de los problemas, y muchos de esos proyectos han sido elaborados colectivamente con, digamos, con los principales protagonistas afectados por distintas problemáticas, ¿no? Entonces, la verdad que queremos seguir con ese trabajo, Y con hacer escuchar las voces que habitualmente no tienen voz en estos espacios, ¿no? Donde, digamos, los partidos mayoritarios permanentemente le dan la espalda a las cuestiones centrales. El ambiental es uno, claro. Por eso nosotros la verdad que es una de las principales banderas que llevamos, ¿no? Estamos en una provincia que es conocida a nivel nacional por sus bellezas naturales, por las sierras, por los lagos, por los ríos, y la verdad que tenemos que decir que casi un cuarto de siglo de gobiernos de PJ están destruyendo todo, y bueno, y cuando uno ve también lo que hacen los otros espacios políticos, no se diferencian mucho, ¿no? En relación a esto. Entonces, para nosotros es fundamental, porque esto es uno de los temas donde, la verdad que cada día que pasa es un día que se siguen destruyendo bienes comunes, donde se sigue destruyendo vida. Entonces, bueno, para nosotros es una cuestión urgente, y esa es una de las agendas que nosotros tenemos en relación, bueno, vos me preguntabas por la autovía. Nosotros siempre nos hemos opuesto a este tipo de obras faraónicas que además de que nos endeudan, bueno, están destruyendo el poco bosque nativo que tenemos. También presentan otras problemáticas. Nosotros venimos acompañando, por ejemplo, a Solange, que nosotros preparamos desde nuestro equipo el amparo que presentamos por la situación que están viviendo por las detonaciones. Claro, digo, para poner también otro aspecto, ¿no? Que se desprende de este tipo de emprendimientos. Y bueno, y la verdad que también toda la cuestión de la crisis hídrica. El lago San Roque es el segundo curso de agua más contaminado del país después del Riachuelo. Tenemos ese triste récord. Claro que sí. ¿Te puedo llevar al lado del laburo cotidiano, de lo que te has encontrado en la unicameral? Porque nos enumerás cantidad de proyectos, por ejemplo, y yo te quiero preguntar por la cotidiana, cuando tal vez te tocó venir de otros palos y te encontraste con lo que uno llamaría el status quo, o los de siempre, o lo que fuere. ¿Cómo es esa dinámica de laburo, que tal vez vos venís de organizaciones, de laburar, de militar en el partido, de tener que organizarse porque tiene que haber tiempo para el laburo, para estudiar, para esto, para lo otro, con estos tipos que se dedican a esto desde toda la vida y que, me imagino, van a un cuarto de máquina? Sí, la verdad que es muy difícil la situación ahí adentro, porque, bueno, como ustedes saben, hay también una hegemonía muy, muy fuerte del oficialismo, lo cual también eso hace que se vuelvan más autoritarios que nunca. Claro. Y uno tiene que pelear hasta que para que te den 5 minutos, ¿no? Para hablar de algún tema que nos parece importante. Y la verdad que también vemos cómo se ponen de acuerdo, digo, porque hay muchos que posan de opositores. Bueno, ni hablar de las fórmulas, creo que estas fórmulas que salieron ahora demuestran de que no son muy distintos, ¿no? Porque ¿te referís si a de Juntos por el Cambio. El desvelo de que el PRO está por adentro de la propuesta esquiaretista? Claro, tal cual. Tanto, digamos, en la fórmula provincial como la municipal de la ciudad de Córdoba han confluido espacios del radicalismo y del PRO con el esquiaretismo. Entonces creo que eso es una demostración más de lo que nosotros venimos diciendo desde siempre, de que no son muy distintos. Yo lo veo todos los días y cada sesión, cuando en las principales cuestiones votan juntos, cuando, por ejemplo, pasó lo de Oscar González, que nosotros, la verdad que tuvimos una participación planteando, no solo yo pidiendo la expulsión de González, sino que también lo denuncié penalmente, y después todos ellos se pusieron de acuerdo en Claro. salvarlo y lo suspendieron, siendo que lo que correspondía era la expulsión. Digo, por ponerte solo algunos ejemplos, ¿no? No, claro, pero son muy recientes, los tenemos presentes porque se está reclamando justicia ahora mismo al respecto, pero también tiene que ver con lo que te preguntaba de esta cotidianidad de el desvelo y que quede, me imagino que para vos será un alivio que ahora quede clarísimo en fórmulas lo que vos veías en la cotidiana, en los chanchullos cotidianos, pero también en cómo se cuidaron corporativamente respecto a lo de Oscar González, ¿no? Y sí, que creo que eso refleja también cuál es la concepción de la política que tienen, ¿no? De hecho, no nos olvidemos que cuando saltó esto del uso de los vehículos judicializados, en realidad había representantes también de Juntos por el Cambio, del UCR, Claro. que hacían uso de estos vehículos. Todos pudimos entonces, imaginarnos que era algo habitual para todos, no solo para González. Capaz que González tenía 2 o 3 coches más, pero que todos podían disponer de eso. Bueno, claro, pero para nosotros fue toda una sorpresa porque no estábamos enterados de esos mecanismos y cuando nos enteramos de que había otros legisladores, que ni siquiera digo porque uno podía, bueno, yo de hecho preguntaba, ¿cuál es el criterio por el cual se han distribuido estos vehículos? No, Porque Luciana, vos que andás por no toda la eran mis provincia, jefes. te quedaste sin auto todo este tiempo para andar por la provincia, te dormiste. Bueno, es que en realidad uno entiende por qué obviamente nosotros no sabíamos nada de eso, porque ellos saben que aun cuando nos ofrecieron una cosa así, nosotros no lo aceptaríamos, estuvo, porque claro. Tenemos una política muy clara anti privilegios, ¿no? Bien. Yo de hecho he presentado, bueno, ustedes saben porque es público de que la izquierda, nosotros cuando ocupamos banca, yo sigo cobrando mi sueldo como docente, ¿sí? Es una de las características porque creemos que quienes representan al pueblo tienen que vivir como vive el pueblo, Claro. que tienen que hacer uso de lo público. Hemos planteado esto también de digamos, 2 mandatos y volver a trabajar, porque también lo que vemos es que se han eternizado en Claro. muchos cargos, bueno, estos que viven de la política, ¿no? Y que entienden a la política no como una herramienta de transformación social como lo entendemos nosotros, sino como una forma de obtener privilegios, de tener beneficios para Claro. empresarios amigos. Entonces, la verdad, bueno, el otro día, por ejemplo, uno de los legisladores de Juntos por el Cambio estaba preocupado porque la creación de una reserva iba a afectar la inversión millonaria de un empresario en un lugar. Digo, representamos intereses completamente opuestos, ¿no? Exactamente. Creo que eso se ve y bueno, queremos, por supuesto, seguir multiplicando estas bancas porque nos parece fundamental. Y de hecho, cuando pasaba lo de González, cuando pasó muchas situaciones, la gente a veces me escribe diciendo esto, ¿no? De que bueno, que hay otra voz distinta que dice lo que nosotros pensamos, pero que no lo podemos decir, No, y a mí ¿no? te Entonces, cuento en la experiencia periodística de la cotidiana que cuando los medios grandes de Córdoba en algún momento te hacen una nota, como para que cuentes tu visión de lo que acaba de pasar en determinada sesión, es la única vez que te puede sí. enterar más o menos por un relato un poco más de gente como uno, diría la vieja, de lo que acaba de pasar ahí adentro, con los atropellos, con que, bueno, con que te callas la palabra, con que pasan esas cosas que me parece que no llegan mucho. De esa rispidez que uno se puede imaginar, no solo en sesión, sino en los pasillos de la unicameral. Bueno, gracias. Sí, porque intentamos eso, ¿no? También con, por ejemplo, contra Mosquera, digo que fue a asumir su banca como si nada, después de haber sido el responsable político de tantos casos de violencia institucional en nuestra provincia, y parece que la banca era un premio consuelo, digamos, a funcionarios que deberían estar siendo procesados. Entonces, y la verdad que bueno, uno siempre está denunciando esa situación, y como te decía al principio, intentamos no solo denunciar todo lo que está mal, sino también acercar propuestas, digamos, para vamos a pensar en cada una de las cosas de otro lugar, ¿no? Porque creo que también un poco lo que nos quieren convencer es que, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Que naturalicemos que estamos en una de las provincias más ricas del país, sin embargo, es una de las más desiguales, que naturalicemos de que tengamos empresarios y gente rica que se apropia de caminos públicos y de los accesos a maravillas naturales, por ejemplo, porque una de las cosas que también vengo planteando, digamos, de todos los casos, ¿no? De que hay en nuestra provincia de Minis Lewis, ¿no? Claro, claro que sí. En Córdoba. Y que eso se da con una connivencia del poder político, el poder judicial. Entonces, bueno, la verdad que nosotros no queremos naturalizar eso. Creemos que hay que cambiar todo esto y que, bueno, que solamente va a cambiar con propuestas de fondo que las venimos levantando desde siempre desde la izquierda. Porque también me parece que es importante, digo, porque ahora hay una lista, a diferencia del 2019. Que Sí. no sé si te acordás, pero un día antes de la presentación de listas, la lista kirchnerista se levantó, Se fue, claro, estaban en plenas y negociaciones para lo que iba a ser el Frente de Todos, ¿no? Estaban claro, en y ese llamaron a contexto. votar a Schiaretti. Claro, directamente, sí. Y se terminó una diferencia de unos cuantos años en los que eran irreconciliables. Representan en una lista, pero sí. Pero la verdad que es primero que han mantenido silencio durante estos 4 años ante las cuestiones más centrales, por ejemplo, de González, lo del neonatal, sobre los casos de violencia institucional, sobre las políticas de ajuste, sobre la autovía, digo, la autovía se podría decir autovía Caserio de Punilla, digamos, ¿no? Porque también ha sido completamente defendida, digamos, de este sector. Claro, te Entonces, por eso quiero. nosotros también, sí, decime. No, te quería hacer ¿Hola? un par de cosas. ¿Me escuchás bien? Sí. Bien. No, en un momento mencionaste la connivencia con el Poder Judicial y no quería dejarlo pasar, nos estaba quedando lejos, porque te quiero llevar a un par de cositas de actualidad que me gustaría tener tu reflexión en esta oportunidad que tenemos de charlar con vos, que es obviamente con los múltiples casos que hay sobre procesamientos de ambientalistas, en el caso nuestro, por ejemplo, acá en Punilla, que se asocia mucho a lo que han sido a representantes de organizaciones sociales y políticas en Córdoba en las últimas semanas. ¿Qué sentís de ese mecanismo que vos decís de connivencia, pero que también qué sentís de respecto a bueno, a lo que vos podés ver desde el legislativo para adentro? Disculpame porque se me cortó un ratito, unos segundos, me estabas preguntando sobre la criminalización, ¿no? Exactamente, un poco como tenemos De los quienes. casos bien presentes acá en Sí, Punilla con los ambientalistas, pero también los Sí, casos Punilla. recientes en Córdoba, ciudad, con los referentes de algunas organizaciones políticas y sociales, y con esa mirada que vos también nos podés aportar de lo que ves desde ahí adentro en esa connivencia que también mencionaba recién. Bueno, este es otro de los puntos en los cuales vemos que opinan muy parecido, ¿no? Tanto el kirchnerismo, el oficialismo con la oposición de derecha de Juntos por el Cambio y de la UCR. Particularmente en la legislatura hubieron algunos proyectos que se empezaron a discutir el año pasado que intentan bueno, prohibir la protesta social o criminalizar la protesta social y era justamente venían proyectos de la UCR y proyectos del oficialismo y ahora bueno, también vemos en esto de que no es solo una cuestión que se discute en el ámbito legislativo porque recientemente un juez también falló a favor de un habeas corpus presentado por comerciantes, donde, bueno, yo ahí también hice una denuncia a la jefa de policía y vengo denunciando esta cuestión, se dieron algunas audiencias donde estaba el secretario de seguridad, donde estaba el fiscal general, donde estaba la jefa de policía, este juez, donde se ponían de acuerdo en cómo vulnerar uno de los derechos constitucionales más importantes, que es el derecho a la movilización y el derecho a la protesta, ¿no? Por supuesto. En el marco de esas audiencias, bueno, la jefa de policía admitió públicamente que hacían inteligencia en las organizaciones sociales, que hasta ponían policías de civil en las manifestaciones, que tenían un montón de información sobre los principales referentes de las organizaciones sociales. Después este juez diciendo de que a las organizaciones había que cortarles la cabeza. Bueno, la verdad, cuestiones muy preocupantes, ¿no? En un Estado que supuestamente es democrático, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros vemos en este sentido que hay una avanzada del gobierno, porque por supuesto, son gobiernos y espacios políticos que aplican el ajuste, que quieren seguir aplicando el ajuste y saben que esto no pasa sin represión, digamos, ¿no? Entonces están tratando de ponerse de acuerdo en criterios para no sacarnos de la pobreza, sino sacarnos de la calle, claro. Básicamente. Digo, porque acá se dio fundamentalmente contra los movimientos sociales, pero bueno, ustedes también ahí lo pueden ver más de cerca con los activistas ambientales. Entonces uno los escucha hablar, Schiaretti particularmente, cuando vino a la legislatura, dijo de que era una Córdoba que defendía el ambiente y demás, pero sí, claro, sí. cuando sí, pero digamos, cuando vos te pones frente a una topadora porque justamente están destruyendo lo que es de todos, bueno, ahí pasás a ser un terrorista. Entonces, bueno, estos ataques permanentes, digamos, a un derecho que tenemos y que es el único que, digo, nosotros, ¿por qué le ponemos tanta atención? Porque no es un derecho más. El derecho a la protesta es el que te garantiza defender los demás derechos humanos que están siendo cotidianamente vulnerados, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya cuando te sacan eso, es porque efectivamente, estamos muy mal. Entonces, efectivamente tenemos, en estas cosas tenemos que hacer la mayor unidad y que todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales, ambientales, podamos enfrentar estos ataques, porque un día le toca a los movimientos sociales, el otro día le toca a los docentes, después los trabajadores de salud, después los ambientalistas, cuando nos querramos dar cuenta vamos a estar todos, ¿no? Claro que sí. En esta situación de persecución. Se nos termina el tiempo, pero no me quiero ir de este ratito, que te agradecemos un montón. Nosotros somos un noticiero, la noticia del día es ese segundo puesto del FIT en uh-huh. Jujuy, y me gustaría una reflexión final de lo que sentís, del proceso de allá, pero también con la proyección, ¿no?, de lo que haces todos los días. Uh-huh. Bueno, sí, por supuesto que estamos muy contentos de estas elecciones, creo que demuestran cuál es la perspectiva y también la potencialidad. En el tiempo que estamos viviendo, digo, porque las provincias tienen sus particularidades, pero no escapan a una realidad nacional que es realmente muy crítica. Nosotros vemos que hay un proceso de polarización mayor, donde lamentablemente surgen también expresiones de ultraderecha que no proponen ninguna salida, sino al contrario, es un retroceso de 200 años, porque nos tenemos que poner a discutir sobre cosas que realmente ya creíamos superadas, ¿no? En relación a los derechos humanos, a las cuestiones de la economía, de cuáles son las recetas que ya fracasaron, porque... Uy, a ver si la enganchamos ahí a Luciana. A ver, ahí reconecta. Ahora vivimos en nuestro país y que han terminado... ¿Hola? Ahí te reconectamos. Hubo una mínima interrupción tecnológica. Bueno, no sé hasta dónde escuchar. Ahí te enganchamos al finalito, pero habías hecho buen parte del desarrollo de la buena vista que tiene en el panorama. Bueno, no, pero decía esto de que me parece... Bien, no, que estaba planteando esto del peligro que representan estas variantes de ultraderecha, ¿no? Sí. Que lamentablemente los grandes medios de comunicación le dan tanto espacio. Y por eso nos parece importante esto de visibilizar a la izquierda, porque los realmente anticasta somos lo de la izquierda, que lo hemos planteado desde siempre, y por eso también los que nos enfrentamos consecuentemente, digo, porque también tenemos que hacer una reflexión de quienes gobiernan hoy y que lamentablemente le están sirviendo en bandeja este país y las distintas provincias a lo peor de la derecha, justamente con las políticas de ajuste que vienen aplicando. Entonces, en ese marco me parece que, bueno, tenemos un desafío muy grande en la izquierda, que no sabemos también cómo van a terminar las listas nacionales, porque obviamente hay debates, claro. Y probablemente también haya espacio, lo cual para nosotros tampoco hay que, digamos, lo vemos como una posibilidad también para dirimir debates, para dirimir candidaturas, pero bueno, lo importante es que se pueda mantener el Frente de Izquierda Unidad y que también lo sigamos ampliando. Nosotros desde el MST venimos planteando la necesidad esta, ¿no?, de que todo el activismo independiente que existe en materia ambiental, de género, de derechos humanos, toda la izquierda social, que es mucha, ¿no?, y que nos encontramos en cada una de las luchas, también puedan encontrar un espacio en la izquierda para terminar con esta lógica del mal menor, ¿no? Porque creo que también eso es lo que nos ha traído hasta acá. Muchas veces nos ha pasado de gente que no vota convencida, que sabe, digamos, que hay variantes que no van a ir a fondo, pero lo hacen por miedo a que venga otro peor. Y en realidad nos perdemos oportunidades para construir realmente la alternativa que hace falta, ¿no? Entonces, bueno, esa es también la invitación que queremos hacer desde la izquierda, tomando también estos buenos resultados que tenemos y, bueno, ojalá que lo podamos también replicar en muchas otras provincias también. Ojalá así sea. Luciana, muchísimas gracias por estos minutos de charla compartida. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Un abrazo grande. Gracias. Escuchabas a Luciana Echavarría, primera candidata a la legislatura de la Unicameral por el FITU, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unidad.